Este libro es muy novedoso en el fondo y en la forma. Nace primero de una gran recopilación de correos electrónicos que he ido recibiendo desde 2006 y también que me los han pasado otra parte de ellos del proyecto Todos los Nombres y Francisco Espinosa, otro historiador que reside en Sevilla, entre los que se han dirigido a mí y los que me han pasado de este proyecto, he reunido más de 150 testimonios de familiares que buscan a los desaparecidos. Hay relatos, bueno, realmente son inéditos, todo es inédito. Hay muchos relatos impresionantes de Córdoba capital que no se han conocido hasta ahora, que se van a conocer. Han llegado muchos correos de las aldeas de Fuente Ovejuna y de Fuente, bueno, de las aldeas y de la y del pueblo. Y de, no solo de Andalucía, porque también he recogido relatos de fuera de Andalucía, de algún pueblo de Toledo. En fin, que pretendo que el trabajo no sea exclusivamente local. Quiero que el trabajo se amplíe, aparte de Andalucía, España entera y fuera de España, porque quiero que este libro sea un debate de lo que ha ocurrido. Este libro debía haber aparecido en 1977, pero entonces no sabíamos, porque hemos tenido que partir de cero. Cuando yo empecé en el año 78, nadie estaba investigando sobre estos temas. Siempre cuento una anécdota que aparece en el libro del secretario del juzgado de Pozo Blanco. Yo llegué, pues, con el despiste de la época. Del 78, del 79, del 80 no sabíamos nada. Y llego a consultar en el registro y expedientes de responsabilidades políticas que habían el juzgado de Pozo Blanco. Y habrá, a no ser que lo hayan mandado a otro sitio. Y me dice, este tema habrá que dejarlo ya. Y no habíamos empezado. Y le digo, sí, yo lo pienso dejar, pero antes voy a escribir lo que tengo que escribir. Eso me ocurrió aquí. Es una anécdota, pues, que indica la situación de que no se ha querido. O sea, hemos estado 40 años escuchando una versión, pero faltaba, bueno, la idea de la versión total y, por supuesto, faltaba mucho. Entonces, la obra esta la he enfocado con toda la profundidad que he podido. Un compromiso intelectual, un compromiso ético y científico, por supuesto, porque esto pretende ser científico. Yo a estas alturas, pues, no me dedico a publicar ocurrencias. A estas alturas publico investigaciones y análisis lo más profundos que me es posible. Y en este caso he quedado bastante contento de cómo he hilvanado, porque esto que os he contado de los ciento o más familiares que buscan a desaparecidos, cuyos relatos están aquí, y uno se coloca en la contraportada del libro, esto lo he unido a un estudio y a un análisis enorme de los tratados internacionales como un reflector sobre el franquismo. Ni que decir tiene que el libro es sobre el franquismo. El próximo libro será sobre, o puede ser, sobre la violencia revolucionaria, que yo llamo así, que no llamo republicana, porque la República no quiso que eso ocurriera y hizo llamamientos a la serenidad y a que no se imitara lo que ocurría en la otra parte. Y por eso esa violencia se limitó a 3 o 4 meses, los 3 o 4 meses primeros, y después se erradicó. Entonces, son dos temas separados. En ese error de hacer lo contrario, en esos dos temas separados, hemos incurrido todos. Poner lo que se hizo en un lado y lo que se hizo en el otro. No, hay que estudiar primero un lado, por qué, cómo, quién y de qué manera, y luego el otro, por qué, cómo, quién y de qué manera. No se deben mezclar porque son totalmente diferentes. Simplemente esa palabra, diferentes. Entonces, todos hemos hecho el error de hacer, bueno, yo he tratado siempre con la idea de la mayor fidelidad a los hechos. En mis libros está todo lo que ha podido llegar a mis papeles. Pero hoy veo claro que hay que estudiar una cosa por un lado y la otra por el otro. Luego os daré un matiz sobre ese tema. Entonces, historiográficamente, tenemos ya que centrarnos, nos tenemos que centrar. La primera idea que os voy a desarrollar rápidamente es que en el franquismo, que es en lo que se centra este libro, otra cosa que os advierto es que nada sobre la guerra civil debe explicarse o escribirse sin tener en cuenta el contexto europeo, para el comienzo, para el desarrollo y para el comienzo del franquismo. El contexto europeo siempre. El franquismo supuso el golpe militar del 18 de julio, luego en guerra, porque ese terror no terminó, continuó en la posguerra y hasta el final prácticamente. Entonces, ¿por qué esa violencia radical en ese momento en España? Que empieza con los golpistas, lógicamente. Un dato es que solo en la noche del 17 al 18 de julio, cuando en la península todavía casi no se había desarrollado, en Ceuta y Melilla, en el norte de África, esto hay un libro publicado, no me invento yo las cosas, fueron fusiladas 189 personas, entre ellas una eminencia de la aeronáutica militar que fue Virgilio Leret. Solo aquella primera noche en que todavía en la península no se había desarrollado él. 189. En España ha habido muchos pronunciamientos militares en el siglo XIX y en el siglo XX la dictadura de Primo de Rivera. Pero en ninguno se desató aquella violencia radical como la que ocurrió a partir del 18 de julio o del 17 por la tarde, que empezó en Melilla, lo sabéis, y lo primero que se sublevó fue la Legión. A las 5 de la tarde o antes, después del café, en Melilla los legionarios se lanzaron a la sublevación. Ahí empezó el incendio. ¿Qué nos dice Europa de explicación para esto que se desata a partir del golpe militar? España, con su tradición literaria, cultural, artística, en todos los aspectos, entrar en esta deshumanización tan terrible. Es que es algo que no tiene explicación. Si miramos a Europa, vemos que en el primer tercio del siglo XX se desarrolla toda una teoría de violencia radical que son los prefascismos. Ya ha citado Pepe aquella afirmación de 1909 de Marinetti que decía: glorificamos la guerra porque es la única higiene del mundo. Higiene es el mito de la limpieza. Cuando aquí se dan partes de guerra de las columnas de Franco, entramos en tal pueblo y luego las columnas se dedicaron a hacer limpieza. La palabra limpieza en los relatos del franquismo aparece continuamente. Ya la vemos en Europa. Os citaré algo más de ello. ¿Por qué? Porque se está poniendo de moda en todo el primer tercio del siglo XX en Europa una especie de post-darwinismo. Sabéis que la teoría de la selección de las especies, los fuertes sobreviven y los débiles son aniquilados. Pero claro, esto era aplicado a los animales. Nunca se podía pensar que esto se pudiera aplicar a los seres humanos, que es lo que se va a hacer en el primer tercio del siglo XX. Es lo que se llama el eugenismo social, que es aplicar esta teoría a las clases sociales, a la sociedad, de tal manera que los pobres, los necesitados van a ser eliminados. El perfecto ejecutor de estas prácticas será Hitler. Y es aquel momento en el que las masas son vistas de una manera muy negativa. Ortega y Gasset escribe La rebelión de las masas. Cuando ya funcionaba la República, a los obreros se les decía que os dé de comer la República. Es un discurso antisocial donde el descamisado en alpargatas es visto muy negativamente, con un desprecio progresivo. Era tan radical aquello que en Europa, a finales, diré antes otra cita, que es del año 43 de Himmler, uno de los lugartenientes del gran nazi, que dice: hay que considerar el antisemitismo como un despiojamiento, destruir los piojos, es una cuestión de limpieza. Aquí tenéis el mito de la limpieza. Surgió otro mito en Europa, que era las vidas indignas de ser vividas. Y aquí estaban, pues, los enfermos crónicos, los dependientes, que para esto se inventaron las cámaras de gas por un decreto de Hitler del 1 de septiembre del año 39, mediante el cual se aniquilaron los primeros 74.000 seres humanos considerados clínicamente defectuosos. Ahí empezaron. Esto lo imitó en España el doctor Vallejo Nájera, que apoyaba esta pretendida inferioridad biológica de los marxistas e intentó demostrar con la teoría del gen rojo que era un factor de debilidad y además contagioso. Por eso había que separar a los niños de los padres. De manera que España, aunque chapucera en el arte de matar, porque en España lo que eran miles, en Alemania eran millones, pero no por ello deja de tener gravísima importancia. Para esta visión negativa, que es post-darwinista, con esta teoría que os vengo diciendo, se manifestaba en múltiples declaraciones, como esta de de la memoria del año 38 de la inspección de campos de concentración, que decía que frente al ejército nacional lo que se oponía era un ejército de bellacos. El fascismo inventó además la utilización del hambre como instrumento de exterminio. Entonces, la idea de hambrear a la multitud, que es lo que se llamaba el exterminio pasivo. Esto fue masivo con Hitler, pero Franco lo practicó decididamente. Y si no, ahí tenéis la prisión de Córdoba, en la que murieron de hambre, sobre todo en el año 41, 756 personas, presos de la prisión nueva de Córdoba y de la prisión del Alcázar, en Córdoba capital. Franco hizo un campo de concentración en la Algaba Sevilla con 300 presos indigentes destinados solo a indigentes. Aquí tenéis la teoría de esta violencia radical que ponen en marcha los prefascismos y los fascismos de los años 30 y del primer tercio del siglo XX. En la Algaba Sevilla, de esos 300, la mitad mueren de hambre. Los sexagenarios los destinó Franco a la prisión de San Simón en Pontevedra. En una isla que hay frente a la costa de Pontevedra, se hizo un lugar, una prisión, un campo de concentración para los que tenían más de 60 años, para que disfrutaran de los vientos fríos del Atlántico, y murieron más del 30%, exactamente el 30,6% perecieron en esas condiciones. Quiero decir que Franco, a su manera artesanal, seguía las pautas de la Europa del primer tercio del siglo XX y de los años 30 y del nazismo y del fascismo italiano, aunque el fascismo italiano en Italia hizo mucha menos violencia, digamos, parece que se habla de 3.000 asesinados, pero se reservó todas las fuerzas para el dominio colonial de Libia y sobre todo de Etiopía, donde los métodos fueron auténticamente exterminadores por parte de los generales de Mussolini. Y voy a plantear ya los tres crímenes internacionales: lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, y con esto acabo. El término crímenes contra la humanidad, otras veces se dice lesa humanidad, se nombra por primera vez en el Estatuto de Núremberg para juzgar a los criminales nazis del año 45, es este estatuto. Y ahí se nombra por primera vez los crímenes contra la humanidad. No es un crimen nuevo, en realidad es un conjunto de crímenes ya establecidos anteriormente. Pues algunos se retrotraen hasta finales del siglo XIX. La conferencia de La Haya de 1899 habla ya de que los contendientes se tienen que someter a los usos y costumbres de la guerra, leyes de la humanidad y de la conciencia pública. Luego ahí está más o menos establecido. En el juicio ya de Núremberg, uno de los cargos fue el delito contra la paz o la guerra de agresión, pero esto tampoco era nuevo, porque ya en el Tratado de Versalles, del fin de la Primera Guerra Mundial del año 19, se aplicó contra los alemanes el delito de guerra de agresión o delito contra la paz. De manera que esto de crímenes de la humanidad, además de la esclavización y del trabajo esclavo que se reunió en un concepto que diríamos de resumen, es lo que se llama crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, cuando el juez Garzón ha utilizado solo el criterio de los desaparecidos para encausar a los líderes franquistas, que solo estuvieron encausados un mes, del 16 de octubre de 2008 al 18 de noviembre de 2008. De manera que él dice el delito de desapariciones forzadas en el contexto de crímenes contra la humanidad. Ni siquiera se atrevió a atribuir a los líderes franquistas crímenes contra la humanidad. Porque, bueno, iré saliendo adelante. Porque, claro, si nos atenemos así a lo superficial, el Estatuto de Núremberg, donde se nombra crímenes contra la humanidad, es del año 45. Entonces quedaría fuera todo el periodo de Franco, no le compete. Pero como crímenes contra la humanidad no es un delito nuevo, sino un conjunto de delitos que ya existían, como os he dicho, de 1899, del año 19, etcétera, etcétera. Y todo cuando se habla de la conciencia pública y de leyes de la humanidad, pues ahí están comprendidos pues lo que son crímenes repugnantes y todo este tipo de agresiones a la dignidad humana. De manera que habría que ver ahí cómo hay que interpretar crímenes contra la humanidad, no como un delito nuevo, y entonces ahí entraría el franquismo. Además, el Estatuto de Londres ponía como fecha punible el 30 de enero de 1933, cuando Hitler subió al poder. O sea que ya os he explicado un poquito en qué fue. ¿Qué problema puede plantear la retroactividad de los crímenes contra la humanidad? Y luego ya, pues más o menos, están el Estatuto de Núremberg, decía, comisión de actos generalizados y sistemáticos de asesinato, tortura, esclavización o persecución de civiles inocentes en aras de una línea política. Luego esto lo definió perfectamente el Estatuto de Roma, de 1898, y ya lo sistematiza. Y ya tomar nota. Asesinato. Para ver si cuál ha sido el comportamiento desde el 17-18 de julio del año 36 en adelante. Uno, asesinato. Dos, deportación o traslado forzoso de población, que aquí habría que interpretar el exilio. El exilio, que lógicamente fue más o menos forzoso, encarcelamientos masivos para que tortura, ya saben, la tortura sistemática que se practicó, persecución de un grupo o colectividad, desaparición forzada y otros actos inhumanos causantes de sufrimiento, etcétera, etcétera. Por tanto, los llamados crímenes contra la humanidad, hoy muy especificados, pero entonces en el año 45 más genéricos, entran de lleno en la actuación del franquismo desde el 17 de julio. Ahora el genocidio. El genocidio es un delito que se ha tipificado gracias a la labor de un abogado polaco, Rafael Lemkin, que dedicó toda su vida a este tema. Impresionado por sus lecturas y sus noticias de los grandes genocidios, que él empieza con los crímenes de Nerón en Roma, la destrucción de Cartago, sobre todo el genocidio turco, de los turcos contra los armenios en 1915, que se llevó por delante 1,5 millones de personas. Ese es el genocidio más llamativo del siglo XX, el genocidio armenio. Todo esto le llevó a la necesidad de plantear la justicia universal. un concepto nuevo. Es decir, cuando un tirano comete crímenes masivos en su territorio, para que no pueda escudarse en que es un asunto interno y de ahí se derive su impunidad, Rafael Lemkin, su obsesión era conseguir que los organismos internacionales aprobaran la justicia universal para castigar los crímenes horrendos en cualquier rincón de la humanidad. En el año 33 hubo una conferencia de derecho penal en Madrid y él envió una comunicación donde todavía no tenía el concepto de genocidio. Entonces le llamaba barbarie. Y en esa ponencia explicaba la barbarie como acciones de exterminio contra colectividades étnicas, religiosas o sociales. No solo contra la vida de las personas, sino también contra las posibilidades económicas de las personas, porque el genocidio no es solo matar. Y también añadía lo que él llamaba entonces el delito de vandalismo, que es la destrucción de las obras de arte, de la cultura, las bibliotecas, que es donde se expresa la identidad de los pueblos. Cuando se comete el genocidio cultural, se está atacando la base de la dignidad de un pueblo. Pero estos supuestos delitos de barbarie y vandalismo, la Conferencia de Madrid no los tuvo en cuenta y solo nos ha servido para saber que ya andaba luchando por ese tema. El hallazgo llega en una obra fundamental para la humanidad, que es El dominio del eje en la Europa ocupada, sobre las barbaridades de Hitler en los países que iba ocupando. El dominio del eje en la Europa ocupada. Esta obra se terminó a finales del año 43 y aparece publicada en Estados Unidos en el año 44. España ha ignorado siempre este asunto tan gravemente que esta obra no se ha traducido al castellano hasta 2008 en Buenos Aires. Y en España solo se ha publicado y traducido el capítulo 9, que es donde habla de genocidio específicamente, obra de Antonio Elorza, el año pasado, en 2015. Así que mientras muchos países tienen una escuela de genocidiología importante, como Argentina, Chile, Colombia, México incluso, y en Estados Unidos también, en España este tema, como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, se ha ignorado sistemáticamente y ni siquiera los jueces del Tribunal Supremo, en aquello que hicieron contra Garzón, lo ignoran totalmente y lo niegan, lo cual es verdaderamente increíble que un país del nivel de España ignore tratados y conceptos y criterios jurídicos internacionales de esta manera tan supina. Es que historiadores que hayan incluido esto en los libros de historia, yo ahora no recuerdo ninguno. Yo os voy a decir para qué lo voy a ocultar. No tengo abuela y por tanto os diré que un libro así en España no se ha escrito todavía. Que haya puesto el reflector de los crímenes internacionales sobre el franquismo, esto no se ha escrito todavía. Si bien hay juristas como Jiménez Villarejo, Martín Pallín, Garzón, por supuesto, y algunos más, Ramón Sáez, pues que están en una línea muy atinada en todas estas cosas, y desde luego alguno está en vanguardia. Pero historiadores aplicando el tema así como yo lo he hecho en este libro, yo no lo conozco. Bueno, en ese capítulo 9 de la obra de Lemkin, quizá estoy siendo un poco técnico, pero voy todo lo rápido que puedo. Habla de 8 técnicas de genocidio Rafael Lemkin. Y os voy a seleccionar el genocidio cultural. El genocidio cultural es la prohibición del propio idioma al pueblo o al grupo o a la colectividad oprimida. El uso del propio idioma. Y obligar a la enseñanza del nacionalsindicalismo, que era la teoría, el sistema de los nazis. Eliminar los estudios de humanidades. Esto me ha llamado muchísimo la atención. Que los nazis o los fascismos europeos le tengan miedo a las humanidades, al estudio de las humanidades. Y entonces obligaban a hacer carreras técnicas en los países ocupados únicamente. Y prohíben el estudio de las humanidades. Esto es muy significativo y da mucho que pensar. Luego la destrucción de las bibliotecas. En mi libro hago el relato de cómo se quemó durante 24 horas la gran biblioteca talmúdica de los judíos de Varsovia y cómo el pueblo lloraba porque se quemaban sus libros. Y entonces mandaron traer a la orquesta para dar allí con el biombo porrazos para armar ruido y que no se oyeran los llantos y lamentos de los judíos ante la pira de los libros. En España se han hecho hogueras de libros a imitación de los alemanes. En Colonia, por ejemplo, no solo SD, sino en la ciudad de Colonia, organizado por Goebbels, quemas de libros, se hicieron varias. Y en España no podía faltar este elemento de salvajismo contra la cultura, haciendo hogueras de libros. Y en Córdoba, al menos, tengo noticia de 3 piras de libros en Córdoba capital. Una se hizo en Las Tendillas, otra se hizo después con la gran biblioteca de Antonio Jaén Morente, una eminencia de Córdoba. Ahí se perdieron los datos que tenía para hacer un libro sobre el ducado es del Alcázar. ¿Es duque de Belalcázar o marqués o qué? Ducado de Belalcázar. Tenía el libro ya. Todo eso ardió en Las Tendillas y luego se hizo otra hoguera en la avenida del Gran Capitán. Y en otros lugares de España. Esto es genocidio cultural. Luego está el genocidio económico, que es destruir las bases de la existencia económica de la colectividad o pueblo oprimido. El expolio. Y hacerse los ocupantes o vencedores con los bienes de los vencidos o de los ocupados. En España ha habido 3 modalidades de expolio económico por el franquismo. Primero fueron los expedientes de incautación de bienes a partir del año 36. Se hicieron aún todavía en guerra. Después de la guerra, la ley de responsabilidades políticas. Y luego se produjo, que fue lo más importante y lo más catastrófico, el expolio directo, el robo, el botín directo, pues contra fincas, negocios, cuentas bancarias, etcétera. De ello hay mucho material en el libro. El genocidio biológico, a él pone 8 técnicas. Yo voy a explicar solo 3 o 4. Yo en un principio lo descarté, porque no me sonaba que aquí en España hubiera ocurrido alguna forma de genocidio biológico, pero empiezo a observar que se trata primero sobre el entorpecimiento de la vida familiar, separar hombres y mujeres, en los hombres destinados sobre todo al trabajo esclavo. Y entonces digo, pero si esto ha ocurrido en España. Y además poner en práctica una subalimentación que origina nacimientos de gente débil y segundo produce una gran tasa de mortalidad en los niños. Digo, esto ha ocurrido. Observen que aquellos hombres del año 36 que se marcharon en plena edad activa y reproductiva a la guerra, año 36, luego empezaron con las cárceles, luego fueron a los batallones de trabajadores, y cuando ya se extinguió, o medio se extinguió, su trabajo esclavo o su encarcelamiento, volvieron alrededor del año 46 a sus casas. 10 años, cuando no más, porque hay condenas de 20 años, que salieron muchos en los años 60. Pues esto tiene unas consecuencias enormes en el índice de natalidad de una nación. Y luego el genocidio físico es el más importante, es el que más nos llama la atención, que son las muertes. Primero está la ametralladora y el paredón, que eso ya lo sabemos, pero hay más cosas. Segundo, la discriminación en la alimentación, lo que se llama la subalimentación o la alimentación hipocalórica. Esto, hay una teoría de los nazis de someter a una hambruna especial a las colectividades destinadas al exterminio, que es algo menos de la mitad de lo necesario para sobrevivir. Entonces aguantan 2 años, pero terminan muriendo. Esta teoría la desarrolla Alemania. Ya os he puesto antes los ejemplos. La cantidad de gente que muere de hambre en todas las cárceles de España. Desde el puerto de Santa María hasta todas, en todas las prisiones de España, en los penales de Chinchilla, de Cuéllar, en Segovia, en Alcalá de Henares, prisiones de mujeres, Aturrarán, Amorebieta, Santoña, la isla de San Simón, Palencia, que fue donde enfermó Miguel Hernández. Luego se le agravó en Ocaña y terminó muriendo en Alicante. Es una víctima de esas condiciones infrahumanas de las cárceles de Franco. Ahí hay mucho que hablar. Luego hay otro detalle, que esto es al margen de lo de Hitler, la predilección de Franco por las cárceles del norte. Entonces toda la gente de Andalucía masivamente eran trasladados a las prisiones del norte. La emblemática Burgos, etcétera, luego Santoña y todo esto, y los que han estado en las los que han estado en Burgos decían: en Burgos con el frío ya teníamos bastante. Entonces, en este tipo de genocidio, Franco no hace un genocidio masivo que tengan que intervenir las excavadoras empujando esqueletos a la fosa como hacía Hitler, un espectáculo verdaderamente. No, Franco hace un genocidio disperso, sin llamar la atención, en todas las aldeas, pueblos y capitales de España, sin excepción. Bueno, en Córdoba hay una excepción, que es el Guijo, donde ni por un lado ni por el otro parece que ocurrió nada, aunque no exactamente, porque en el año 48, cerca de Pedroche, por aquello de cómplices con los guerrilleros, mataron al menos a uno del Guijo. Franco, un genocidio disperso en el espacio y diferido en el tiempo, porque Franco no hace la gran matanza en el año 39 o en el año 41, no, se empieza en el 36, en el 37, etcétera, y llegamos al año 50. En el año 50 se aplicaba la ley de fugas todavía en Nerja, en Málaga y en otras localidades. En el año 49 se aplicaba en la Sierra de Sevilla, y en el año 48 se aplicaba aquí, en el norte de Córdoba, por ejemplo, y ese año 48 es cuando matan a aquellas pobrecitas tres mujeres, la madre de Caraquemá, la madre del Castaño y la hermana de cara quemada, de 18 años, con otro hombre, arriero de hornachuelos, que no sé por qué iría este hombre. Ellas, las otras, fueron ahí a la muerte porque eran familia de los guerrilleros. Una era la madre del Castaño y la otra de cara quemada. En la mina de la Romana, que no sé dónde está, pero algún día me gustaría que alguien me llevara para ver ese lugar, porque ese crimen, tengo relatados muchos crímenes, pero ese me llama la atención especialmente. Eso lo fraguó el teniente Jiménez Reina. Bueno, no, dejemos esto. Bien, y el tema del genocidio llega con toda la labor. Se hicieron varios artículos en el año 45-46, obra de Rafael Lemkin, y se llega a la resolución de la ONU, la primera vez que ya se aprueba algo sobre el genocidio, que fue el 9 de diciembre de 1946. Ahí se hizo la resolución donde se aprobó así: genocidio por motivos religiosos, raciales, o políticos o de cualquier otra naturaleza. Entonces es una definición perfecta. Pero luego, cuando llega la convención, que es un grado superior legislativo, de 1948, que se aprobó el 11 de diciembre de 1948 en París, la Asamblea de la ONU, Rusia puso gran cantidad de inconvenientes para que se introdujera el término político. Inglaterra también hizo lo suyo en contra para dinamitar el proyecto, de tal manera que al final, en el 48, se aprobó solo el motivo racial o religioso, es decir, enfocado principalmente al caso de los judíos, con lo cual la URSS se salvaba y se salvaban otras naciones. Y que seamos auténticos homini sapiens o sapientes, homines sapientes, así se dice en plural y en singular, homo sapiens. Que predomine nuestro sentido racional y cultural a la hora de enfrentarnos a la realidad de la historia de España. Que reconozcamos todo, que no neguemos nada, y sobre todo que aprendamos, porque este mundo de la guerra civil es un mundo de unas posibilidades extraordinarias para el conocimiento, porque conectado con la guerra civil están los hechos de la guerra, está la poesía de la guerra, está la música de la guerra, están la cinematografía de la guerra, está el fotoperiodismo, están muchísimos focos conectados que hace que la gente que estudie estas cosas tenga una apertura cultural verdaderamente amplia. Muchas gracias por vuestra atención y que os guste el libro.